y conseguimos entrar en esa sabiduría interna real, ¿no? Es como ese salto cuántico, ese camino hacia esa quinta dimensión que también se habla mucho, ¿no? ¿Y qué se consigue, ¿no?, con esto o con ello? Aquí principalmente hay, yo creo que dos factores importantes cuando comienzas en este despertar del alma. Que lo primero es, bueno, la certeza, ¿no?, de ese camino individual que has venido a recorrer, ¿no?, a plasmar aquí en cada uno en su personaje y que, bueno, esa misión de vida que siempre se habla, ¿no?, o del alma. Y que luego también comienzas a tomar esas decisiones alineadas más con esa frecuencia, ¿no?, más elevada, ¿no?, que puedes experimentar esa vida de hoy, bueno, pues desde nuestra conciencia más, como digo, en divinidad, ¿no? Y claro, cuando comienzas a poder anclar, digamos, toda esta frecuencia en ti, a nivel más espiritual, más cósmica, ¿no?, que vas recibiendo, pues bueno, información, ya dejándonos, bueno, guiar un poquito también por estas herramientas, que hoy hay multitud de herramientas disponibles, ¿no?, desde esta parte más de despertar espiritual, pues por fin puedes empezar a, digamos, a responder estas preguntas, ¿no?, que os decía en el inicio, pues quién soy, qué hago aquí, cuál es mi propósito, ¿no?, hacia dónde voy. Y es un propósito que quizás ya no englobe como al principio, ¿no?, cuando tú comienzas en todas estas partes de ese despertar propio interno de cada uno. Lo primero que haces es, bueno, pues necesitas ese bienestar, ¿no?, terrenal de tu vida, pero yo creo que ya las energías entrantes, latentes, planetarias también, damos un pequeñito escalón en el que vamos un poquito más allá y se engloba, ¿no?, todo desde un fin como más colectivo, ¿no?, más global, esa humanidad que todos, bueno, pues que queremos que, ¿no?, que se plasme realmente ya en este momento. Cris, yo quiero preguntarte, y aprovechando esto que comentabas, porque muchas personas sienten este momento planetario, ¿no?, todos los cambios que está viendo, como una especie de colapso, ¿no?, como un cambio radical de paradigma, y nunca sabemos diferenciar muy bien si esto está siendo algo individual de cada persona o es un colectivo el que se está moviendo, ¿no?, en esta sintonía. Me encantaría que respondiéramos a esta pregunta. Bueno, pues yo creo que desde mi parte que yo puedo aportar, ¿vale? Yo creo que son ambas. O sea, por un lado, este despertar es, lo primero es individual, es decir, nadie va a venir a, digamos, a hacerlo por ti, ¿no? Nace de cada uno de nosotros, es nuestro propio deber el poder accionar en ello y el poder, ¿no?, anclar, como os estoy diciendo, esta presencia yo soy en nosotros mismos. Pero luego a la vez está esta labor planetaria, colectiva. Digamos, bueno, aquí entraríamos un poquito más hablando en esa parte más de quizás esas semillas estelares que igual estamos o están más en misión, o esas, también se habla de esas 144.000 almas que están, digamos, en este momento planetario accionando esa rejilla, ¿no?, para que se comience a dar este paso, ¿vale? Son como los primeros, que son como pequeñas antenitas de luz que yo digo, ¿no?, que están diseminadas por todo el mundo y lo que hacen es accionar este despertar en el resto, ¿no? Entonces, yo creo que, según la pregunta que me ha realizado, yo te respondería que ambas. O sea, por un lado, hay como ese primer colectivo, ¿no?, que sí que está dando ese paso inicial para que luego todos podamos hacerlo de manera, bueno, pues posterior, cada uno en el proceso que le toque, pero todo es a nivel interno. O sea, a nivel interno de todos estamos, digamos, llamados por una manera de decirlo, ¿no?, a hacerlo, pero bueno, unos lo harán, otros no, y cada uno depende de su proceso evolutivo. Sería más o menos así, porque claro, realmente al ir indagando, ¿no?, en esta parte integrativa y evolutiva cada uno del ser, comienzas a percibir la realidad de una manera totalmente distinta, ¿no?, desde otra perspectiva. Y tu alma quizás te comienza a guiar, que aquí es cuando yo hablo de esas señales, ¿no?, esas señales de que vas recibiendo, de que vas por buen camino, esa intuición, ¿no?, se agudiza de una forma mucho más latente, o sea, es en tu día a día, ¿no? Antes se podían dar esos pequeños momentums que podíamos tener, ¿no? Y ahora es como más habitual, ¿no? Todo está como si fuese ese velo que se va, bueno, pues corriendo un poquito y todo ese mundo intangible cada vez va a estar más latente, más palpable, más señales constantes. Vamos a tener muchas más corazonadas, ¿no?, en esos momentos clave que necesitemos. Y lo que te digo, al final, depende de la evolución de cada persona en el punto en que se encuentre, ¿no? Pero luego puedes ser consciente, ¿no? De la realidad, ¿no? De dejar un poquito ese apego, quizás, de ese personaje, ¿no? Que todos estamos, digamos, vivenciando. Y empiezas a sentir, a vivir desde una presencia, por así decirlo, prolongada en el tiempo, ¿no? El poder vivenciar el aquí y el ahora en presencia, pero antes como que fluctuábamos mucho, ¿no? Estábamos unos días como muy centrados, por así decirlo, y otros días estábamos totalmente desconectados. Entonces, esto cada vez va a ir, pues, digamos, en el tiempo como más constante, ¿no? Que vamos a estar más ahí en ese Dharma, ¿no? Por así decirlo. Y luego también el desarrollo espiritual para ese bienestar propio, luego se van accionando pequeñas virtudes, ¿no? Como por ejemplo, pues ese altruismo, esa bondad, esa paz, ese amor, ¿no? Hacia el otro, que es lo que decía antes, ¿no? Que ya engloba como un todo, no solo como ese personaje individual. Y al final, bueno, yo trabajo mucho con terapias, diferentes tipos de terapias, la terapia energética, como la nueva LNT, en la canalización de alma y la terapia regresiva, ¿no? Que particularmente yo trabajo con esas tres, por lo que os he dicho antes, por ese cómputo de trabajar con los tres cuerpos para integrar, bueno, pues toda esta presencia en nosotros. Y al final, bueno, pues todas estas terapias, tanto holísticas, de bienestar psicológico, transpersonal, no son otra más que herramientas, ¿no? De las que nos podemos quizás acoger, ¿no? Para conseguir ese fin que queremos materializar, ¿no? En vida, que todos deseamos. ¿Qué deseamos? Pues estar aquí en la tierra, con los pies en la tierra, no olvidemos, con esa unión, digamos, con el cielo y poder, bueno, pues ser felices y plasmar la vida que deseamos. Y ya, bueno, pues desde ese Dharma, ¿no? Es como que ese ciclo de más karmático, ¿no? De ese, el samsara famoso que se habla, bueno, es como que ya estamos en una energía planetaria que ya se está dejando atrás, bueno, pues para todas aquellas personas que están en ese proceso, ¿no? Entonces esto es importante recalcarlo porque a mí me gusta, como os he dicho al principio, explicar toda esta sabiduría espiritual cósmica, ¿no? De esa supraconsciencia que todos somos en nuestro, para que nos sirva en nuestro día a día, ¿vale? Y lo primero que debemos recordar principalmente, yo creo que lo más importante es que somos seres multidimensionales, ¿no? Llamados a recordar quiénes somos en esencia, porque bueno, a día de hoy, bueno, el que siga pensando que somos los únicos, ¿no? Que vivimos en este universo, bueno, pues sería una absurdez, ahí, bueno, pues con la vastedad que es el universo, bueno, pues está claro que no somos la única especie o raza, bueno, que existe, ¿no? Entonces, ser un ser multidimensional, ¿significa qué significa? Bueno, pues que no solo somos este cuerpo, ¿no? Ni esta mente, ni esta vida, ¿no? Que habitamos ahora, cada uno, bueno, pues tú como Laura o como los que nos estén viendo por aquí en este momento, o yo como Cristina, sino que somos ese alma eterna, ¿no? Que existe pues, en múltiples planos, dimensiones, realidades y tiempos simultáneamente. Eso es importante. Es decir, tú estás aquí, ¿no? Estamos aquí, por ejemplo, hablando, respirando, en cada uno, ¿no? Sintiendo en la tierra nuestra experiencia de vida, pero quizá otros fragmentos de nuestra alma están, ¿no? A la vez en otras líneas de tiempo, en otras vidas, en otros planos de existencia y se están expresando con otros fragmentos de nuestra alma, ¿no? Con otras partes de nuestra esencia. Y aquí, bueno, a mí me gusta, siempre os pongo como este ejemplo, pero que es muy gráfico. Que nos imaginemos como nuestra alma, como si fuese un sol central, ¿vale? Y de ese sol siempre, bueno, pues emergen muchos rayos, ¿no? Algunos se proyectan aquí en la Tierra, en esta, en otras vidas, y otros a otras dimensiones superiores o a otros sistemas estelares, pero tú realmente eres todo, ¿no? Todos esos rayos. Y cuando se consigue despertar esta multidimensionalidad, bueno, pues te vuelves consciente de toda la vastedad, ¿no? que tú eres y dejas de limitarte, digamos, en esta existencia solo, ¿no? 3D humana, que es lo que venimos, bueno, pues experimentando a lo largo de eones, ¿no? Hasta este momento. Cristina, has hablado de las semillas estelares y para familiarizar a las personas que a lo mejor no conocen este concepto, me encantaría que nos explicaras un poquito más en profundidad este hecho o este concepto dentro de la parte espiritual. Sí. A ver, principalmente una semilla estelar, hablando de la multidimensionalidad, que viene muy unido, es un alma pues, que bueno, realmente no se ha originado por primera vez digamos, en la Tierra, sino que proviene de otros sistemas estelares, galaxias o planos multidimensionales. Estas almas, digamos, que han encarnado en diferentes civilizaciones, viene muy unido a esas civilizaciones cósmicas más antiguas que todos hemos oído, ¿no? Como Sirio, Pléyades, Andrómeda, Lira, bueno, Vega, Orión y muchas más. Y bueno, han aceptado, digamos, lo que comentaba antes, en este momento planetario, esa misión de encarnar, ¿no?, en la Tierra para colaborar en este proceso de ascensión, de sanación y de despertar de la humanidad. Y esto es importante, ¿no?, decir que no son ni superiores ni inferiores, son simplemente almas que recuerdan, ¿no?, porque así es su cometido. Y normalmente estas semillas, digamos, estelares, tienen ciertas similitudes, por así decirlo, que quizás algunos de los que nos estén escuchando resuenen con ello, ¿no? Que es como ese anhelo desde siempre, desde chiquititos, el que quieren recordar, ¿no? Que es como he comenzado yo diciendo, ¿no? Esas preguntas, ¿quién nos ha hecho esas preguntas álmicas de quién soy, qué hago aquí? Yo me acuerdo que desde bien chiquitita yo me solía preguntar y me quedaba divagando, yo me acuerdo, y es como que bueno, pues esas preguntas del alma de que quieres recordar, ¿no? Como que tú tienes esa certeza de que hay algo, ¿no? Algo más. Y también se siente mucho esa atracción con el cosmos, con estas civilizaciones antiguas, como os he dicho, ¿no? Pues con Egipto, con Atlántida. Bueno, con Avalon, bueno, con todas, Lemuria, todas estas que muchos habréis escuchado. Y lo más importante, que muchas de ellas tienen dones, que es lo que he empezado diciendo, el activar estos dones dormidos en nosotros, pues mucho relacionados con esa intuición, esos dones más curativos, de canalización, mediunidad, que brotan normalmente, los que no los tienen activos desde pequeñitos, por alguna crisis o, bueno, pues de forma natural en algún momento concreto de su vida, ¿no? Y sobre todo son personas muy paz, que a mí me gusta decirlo, que son personas altamente sensibles. Y bueno, en principio su cometido es el que hemos estado comentando antes, que sería esa activación de la red planetaria. Colaboran principalmente para eso, ¿no? Para conseguir co-crear ese nuevo humano luz. Y luego ya depende de cada semilla estelar, pues tendrá hay varias funciones a lo que han venido, por así decirlo. No todos vienen a lo mismo. O sea. Muchas gracias, Cristina, por responder a mi pregunta. Y bueno, si tienen más dudas, aquí seguimos leyendo. Vamos a empezar a introducir a la audiencia, si te parece, perfecto, y sus cuestiones, porque esto ayuda a enriquecer la charla. Pilar Ostra nos escribe en YouTube y nos pregunta, ¿las almas viejas qué deberíamos hacer mientras? ¿Habrá que seguir esperando? Bueno, normalmente las almas viejas, yo creo que tienen ya esa particularidad, como te decía, que muchas semillas estelares, la mayoría de ellas son almas muy sabias, almas viejas, que ya llevan, digamos, muchas encarnaciones y están en ese momento que quizás, incluso de forma inconsciente, ellos no recuerden y no tienen que hacer realmente nada, ¿vale? Pero simplemente con su presencia ya aportan esa... digamos ese tejido energético que activa, ¿no? También en otros, incluso simplemente con su presencia, esas memorias dormidas en otras almas o incluso están para frecuenciar o anclar, digamos, esa energía crística, ¿no? o solar, que es como he empezado yo diciendo, el retorno de ese sol interior. Entonces, yo creo que esas almas antiguas lo que necesitan es esa introspección también porque si están aquí, todos los que estamos aquí, de hecho todos en este momento, venimos en mayor o menor medida con una función y sobre todo, bueno, si estamos en este canal, ¿no?, en este despertar espiritual, es porque todos los que estamos aquí es porque ya, bueno, pues estamos en ese proceso. Y entonces sería un poquito eso, el poder indagar esa introspección propia del ser e interna de cada uno, para saber también, ¿no? Pues cuál es su cometido, cuál es su misión y el poder aportar también ese granito de arena desde esa parte individual de cada uno. Muy bien, pues ahí dejamos esa respuesta que se va para nuestra amiga. Permíteme que estoy por aquí buscando la siguiente pregunta y me voy a quedar en voz en off para esta ocasión. Sandra Luz nos dice, cuando pasamos por una experiencia dura, como el duelo de un hijo, ¿cómo siento, ¿no?, que el alma evoluciona? A ver, al final nosotros estamos, no hay que olvidar que estamos aquí en la Tierra vivenciando estas experiencias que a veces no son nada bonitas, sino todo lo contrario. Son momentos de duelo, de dolor, que debemos solventar y bueno, para unos resultará, por así decirlo, de una manera más fácil y para otros no tanto. Tengo que decir que realmente como almas elegimos nuestro plan de vida antes de encarnar y bueno, cada uno se pone... aquello que, o sea, es decir, el alma no se va a poner, digamos, esas experiencias de vida que no va a poder solventar, si así han sido pactadas, por así decirlo, es porque esa alma, bueno, pues lo puede acoger, lo puede sanar, lo puede traspasar y bueno, y al final es por, aunque no lo podamos entender, es por ese más bien evolutivo del alma, no desde ese personaje más mental, ¿no?, aquí desde nuestra vida terrenal, porque, bueno, al final a nadie le gusta sufrir, ni mucho menos perder a un ser querido y mucho menos a un hijo. Entonces, el proceso al final es interior de cada uno, pero siempre esta mirada del alma, por eso yo digo que este tipo de sesiones o de canalizaciones del alma son, sobre todo en procesos de duelo, son muy sanadoras porque consigues también esa mirada desde esa parte más evolutiva de tu ser, ¿no?, que engloba un todo, no solo la experiencia terrenal más densa aquí. Entonces, bueno, pues desde aquí yo le mandaría un gran abrazo y le diría que podría indagar, si no lo ha hecho ya, en toda esta parte de conexión con su esencia, con su yo superior, porque le va a dar mucha sabiduría, muchas respuestas y mucha paz en ese proceso. Gracias, Bella. Gracias a ambas. Pasamos a ver un videito informativo muy rapidito, perdón, del próximo congreso que tendremos en Mindalia en nada y volvemos en unos segundos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721. Y seguimos en directo junto a Cristina Pollo hablando de este tema del despertar del alma. Cristina, como es el caso de Sandra y de muchas otras personas, ¿no?, a veces se dan sucesiones de eventos en nuestra vida que no entendemos muy bien por qué nos está pasando, cuál es el aprendizaje tras aquello, incluso sobre todo cuando esto implica el dolor, una pérdida o la pérdida de un hijo, ¿no?, como nos trasladaba nuestra compañera a través del chat. Son situaciones en las que de verdad necesitamos recurrir a la ayuda. Pedir ayuda es importante encontrar al profesional que se adecue a aquello que nosotros necesitamos. Así que yo quiero brindaros la oportunidad de trabajar junto a Cristina Pollo, que ella os cuente un poco más sobre cómo ayuda y cómo desarrolla esta ayuda para las personas que, como el caso de Sandra o cualquier otra persona, no están encontrando la propia salida por sus propios medios, que podáis buscar ayuda, que no pasa nada, justo estamos aquí para ello. Sí, bueno, yo desde mi labor o desde lo que me compete, yo, como os he dicho antes, trabajo con estos 3 tipos de terapia, más enfocado también a estas experiencias de vida, más terrenales, digamos, para solventar todo ello. Y, bueno, tengo una mentoría, es muy especializada en procesos igual así más complicados, en los que, bueno, De forma personal, yo les acompaño de la mano. Es una mentoría que dura unos 2 meses y medio o 3. Y lo que hacemos es recibir las 3 terapias que os he enumerado anteriormente. En primer lugar, haríamos la terapia energética, que lo que hacemos es, bueno, pues equilibrar un poquito ese campo energético que todos nos rodea, ese huevo energético, que muchas veces tiene pequeñitas fisuras y bueno, se trabaja un poquito con esas energías. Una vez y con los chakras, digamos, del cuerpo, para intentar encontrar ese equilibrio entre ambos, bueno, entre los 3 cuerpos, digamos, como os he comentado anteriormente, el físico, el emocional, energético y el espiritual. Después de este primer mapa, como yo así lo llamo, para ver la situación en la que nos encontramos, después pasamos a lo que es la terapia de regresión, que la terapia de regresión es una herramienta muy poderosa, muy valiosa, muy sanadora, en el que, bueno, conseguimos acceder a esa parte que llevamos en nuestro inconsciente, esa mochila, ¿no? Esas piedras que cargamos, como me gusta a mí decirlo, esos patrones, esos condicionamientos instaurados, transgeneracionales, que nos repercuten en nuestro día a día y que no somos conscientes. Y lo que hacemos es acceder, ¿no? a esos recuerdos a través de una meditación hipnótica profunda. En todo momento la persona que acude a sesión está consciente y yo, bueno, simplemente como guía, a través de los recuerdos que vayan emergiendo en ella, bueno, pues les guío en esa sanación y reequilibrio de todas esas emociones que han quedado ahí en nuestro inconsciente que todavía no están sanadas. Aquí también hablaríamos de esos fragmentos sálmicos que he enumerado, ¿no? Al principio, de quizás de otras vidas. Hay que recalcar que a veces, digamos, por esta multidimensionalidad, quizás unos fragmentos de nuestra alma están vivenciando algún hecho que han quedado ahí, digamos, como anclados, y esa parte energética nos repercute. Entonces, cuando se trabaja con terapia regresiva, yo trabajo de esta manera, es decir, yo cuando vienen a sesión, el alma es el que decide, ¿no? a qué punto va, porque se pueden rememorar recuerdos de la infancia, recuerdos de la vida intrauterina, que es cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, estos 9 meses de embarazo, que este es un proceso muy importante, que aquí hay mucha gente que no conoce esta información, pero esos 9 meses que hemos estado en el útero de nuestra mamá, muchos condicionamientos según lo que haya pasado ella en estos 9 meses, bueno, pues nos ha podido repercutir de manera indirecta y muchas veces como adultos tenemos muchas formas de ser o de actuar que realmente nos repercuten en nosotros, pero realmente no serían nuestros, ¿no? Por así decirlo. Y luego está toda esta parte transgeneracional también de linaje, tanto materno como paterno. Y luego también podríamos ir a vidas pasadas, o sea, es decir, en sesión el alma decide a qué circunstancia o evento debe de ir para poder solventar lo que más le necesite, ¿no? En ese momento actual de su vida. Y una vez hecha esta terapia, haríamos la de canalización del alma o lectura de registros, que me gusta realizarlo en este orden porque muchas veces, bueno, pues quizás en una regresión se sana muchas partes, pero hay igual algunos puntos que no llegamos a comprender, aunque se comprende en su mayoría, porque siempre se vincula esos recuerdos con lo que te está pasando en el momento, a veces quedan ciertos atisbos que me gusta incluirlos en la canalización final, que es esa información cuántica, la lectura del alma, ¿vale? Es como el Google, cuando buscamos información, siempre existe un registro de nuestra alma, de nuestras vidas pasadas, de nuestra vida presente y de potencialidades futuras, y lo que hacemos es acceder a ellos para bueno, pues bajar esa guía de luz, de amor. Son sesiones y canalizaciones muy amorosas en el que bueno, se puede brindar como esa guía de camino, ¿no? En el momento en el que estén o según lo que busque cada uno. Y luego aquí también me gusta decirlo porque yo al trabajar con este tipo de terapia, en la canalización, lo vinculo mucho también con el Laum Medium, de ahí también, bueno, los que me seguís en redes, tengo medium y canalizadora por ello, porque no podría decir tampoco en la mayoría, pero casi en el 90% siempre se aparece algún ser querido a dar un mensaje, digamos, a la persona que viene a sesión. Entonces es un trabajo, impresionante de esa integración del ser, que me parece, bueno, pues según en qué circunstancias, muy necesario para poder, bueno, pues conseguir ese bienestar, ¿no?, en que queremos todos en nuestro día a día. Y luego, aparte, tengo esas lecturas más multidimensionales, que quizás esto está igual más orientado a esos padres más conscientes, ¿no?, que estén en ese momento o que sienten, ¿no?, esa, que tienen una misión, ¿no?, una misión que necesitan, bueno, pues, más que identificar, porque seguro que ya la saben desde ese susurro del alma, el poder, bueno, corroborar, ¿no?, esa misión que quizás han venido a ver, o sea, más desde esa parte más cósmica, por así decirlo, ¿no?, que hemos comentado al principio, que hay muchas almas que ya se encuentran, digamos, en ese punto. Entonces, ese sería un poquito el proceso que yo puedo ofrecer de acompañamiento a todos aquellos que resuenen con esta labor y conmigo. Perfecto, Cristina. Yo voy a recordar que aquí abajito vamos a facilitar a tus enlaces a redes sociales y a tus canales y medios para poder encontrarte en el mundo de internet, y ahí podéis contactar con nuestra especialista si así deseáis que eso suceda. Me voy con la siguiente pregunta entonces, Cris, para ir dinamizando lo máximo posible. Desde México, Manola Medina nos dice... cuando vamos a la escuela, lo está poniendo un ejemplo, perdón, cuando vamos a la escuela pasamos de grado, traemos la base del grado anterior. ¿Y cómo recordar nuestra base si al reencarnar nos borran la memoria? Gracias. Claro, yo siempre digo que, bueno, todo está orquestado, por así decirlo, de la manera que tiene que ser, porque muchas veces yo pongo este ejemplo: si realmente recordásemos todas nuestras vidas pasadas, antes, ¿no? Ahora ya a partir de ahora la energía está cambiando y cada vez vamos a poder todos nosotros el poder accionar a esos recuerdos, en mayor o menor medida. Pero antes, en ese ciclo kármico que he dicho al principio, si tendríamos esos recuerdos, quizás, porque en esta vida tú puedes ser una persona muy, muy buena, por así decirlo, ¿no? Una persona, bueno, bondadosa, amable, que no ha hecho mal a nadie, pero quizás en otra vida fuiste, bueno, ese villano, ¿no? Entonces, también aquí engloba esa familia álmica con la que tú puedes ir reencarnando, que quizás, bueno, pues hoy tu padre en otra vida pudo ser X y no tuvisteis esa relación tan buena como la puedes tener ahora. Entonces, no nos permitiría experimentar o experienciar la vida que nos hemos propuesto de manera tan, digamos, tan sencilla dentro de lo que no es. Entonces, realmente, el conocer esta multidimensionalidad en el momento actual, que yo siempre dejo claro que cuando se abre un canal en una canalización, la información que se presta al alma es aquella que esté preparado para conocer, ¿vale? Porque aquí cada alma está en un proceso evolutivo diferente. Todos somos un universo en sí, por así decirlo, y lo que uno está experimentando no tiene nada que ver con lo que experimenta otra persona. Así que esa información que se baja es la que la otra persona está, bueno, pues preparada para conocer, ¿no? Y muchas veces en esas lecturas, por ejemplo, por así decirlo, más multidimensionales, siempre se bajan a lo terrenal. Es decir, imagínate, te puede aparecer que tres vidas pasadas te están condicionando todavía en el día de hoy, ¿no? Y el por qué, ¿no? Y entonces es como que se vincula y se hace ese encaje de puzzle, por así decirlo, para plasmarlo para tener una guía y sanarlo y solventarlo aquí en nuestra vida, que es lo que realmente, bueno, pues todos queremos, ¿no? El encontrarnos en salud, en bienestar, en armonía, en paz, amor, ¿no? Lo que realmente deberíamos de estar experimentando todos como humanos. Lo que pasa es que se nos ha ido de las manos y estamos, muchas veces experimentando toda la oscuridad y toda la densidad del otro polo extremo. Muy interesante este punto de vista. Gracias, Cristina. Gracias también a toda la gente que está haciendo sus preguntas, como es el caso de Manola, poniéndonos ejemplos, ¿no?, que nos ayudan a entender mucho mejor todo aquello que está sucediendo dentro de nosotros, pero también a nivel cósmico, ¿no?, a nivel del universo. Viviana Azrak nos pregunta cómo reconocer cuál es tu origen estelar. Y te pregunta, ¿es lo mismo que el origen álmico? El origen estelar, digamos, es, por así decirlo, la última encarnación, ¿vale?, que tú has tenido antes de venir a la Tierra ¿Ok? Pero el origen álmico no es lo mismo, porque el origen álmico hablaríamos quizás ya desde esos mundos de perfección en los que fuimos creados, ¿no? Por la divinidad, somos como esas chispas fragmentadas de ese sol interno, ese dios interno que tenemos todos dentro nuestra, ¿no? Esa chispa, ¿no? De luz, que es, por eso siempre se habla de esa co-creación, ¿no? El poder manifestar, ¿no? Nosotros como creadores aquí en la Tierra. Entonces, serían dos puntos diferentes. Una cosa es ese origen estelar, que de hecho te diré que también esto pasa a veces, que yo he tenido pues sesiones que igual quizás ha venido alguien que había tenido otra lectura con otra terapeuta, ¿no? Y le había dicho que su origen estelar era de X, me pongo un ejemplo de Sirio, y aparece en una lectura que ha sido, bueno, pues, yo qué sé, Pléyades, por así decirlo, y no quiere decir ni que una esté bien ni que otra esté mal, sino que muchas veces estas almas han encarnado en diferentes puntos antes de estar aquí en este momento planetario, en la Tierra, experimentando esta vida, y por eso salen en diferentes registros, quizás, información un poquito más diferente, pero bueno, la esencia cuando se abren estos registros va a ser siempre la misma, porque al final es esa parte de información que está en esa rejilla, ¿no? Cuántica que coexiste. No sé si he respondido de forma clara a la pregunta. Te diría que sí, porque ahí nos van agradeciendo desde el chat ya la gente que está recibiendo sus respuestas, Cris. Y bueno, es un verdadero honor poder brindar, ¿no?, esta ayuda de alguna forma aquí en directo para las personas que se están conectando. Yo quiero recordaros que esto va a quedar grabado en diferido, es decir, si no estáis teniendo la oportunidad de verlo al completo, lo vais a poder visualizar desde el principio, y también luego más tarde podéis dejarnos vuestros comentarios a través de la sección de comentarios en YouTube para que podamos leeros. En este sentido, Cris, y ya más allá de la parte profesional, ¿no?, todo el mundo como que concibe al profesional, en tu propio camino espiritual, ¿qué significa para ti poder vivir desde el alma, ¿no?, desde ese despertar? Bueno, pues yo realmente comencé este proceso de despertar en mí hace 10 años, bueno, un poquito más, sí, igual unos 15, aunque debo decir que yo, como he comentado antes, desde bien pequeñita ya tenía, bueno, pues esa conexión que nunca he perdido. Yo tengo que dar gracias a esa intuición que siempre ha estado latente en mí, que siempre le he hecho caso a lo largo de toda mi vida. He tenido muchos momentos como estos que os comentaba antes, que, bueno, que he podido experimentar por mí misma esa realidad que coexiste con nosotros, ese mundo intangible que podemos llegar a percibir, que de hecho podríamos hacerlo todos, lo que pasa que, bueno, que no nos enseñan, y es importante, ¿no?, el poder indagar en este camino más de espiritual, pues también para ese bienestar propio, ¿no? Independientemente ya que luego te dediques a esto o no, ya dependerá del camino de vida que cada uno elija, pero es ver la realidad como realmente es, ¿no? Que bueno, que el día que trascendamos seguimos coexistiendo, y porque somos al final, bueno, pues esa esencia, somos energía, la energía nunca muere, se transforma, y bueno, y seguimos coexistiendo en esos niveles álmicos evolutivos del ser, y que realmente el poder experimentar todos estos hechos por ti misma es lo que te hace, bueno, realmente creer, ¿no?, en todo ello, y poder ofrecer también la ayuda a quizás esas personas, como por ejemplo yo me encontraba hace 10 años cuando empecé en todo esto, y que se sientan reflejados, y que, bueno, pues le puedas brindar esa mano para poder ayudarles en este camino, que al final es un antes y un después, porque la vida se mira con otros ojos, con otra magia, y a mí me parece, bueno, pues maravilloso. Muchísimas gracias, Cristina. Yo, por mi parte, estamos llegando al la parte final, digamos, de esta charla. Así que yo querría pedirte, digamos, el principal consejo que tú le darías a una persona, tanto si está en el inicio de su camino espiritual como si ya lleva varios años construyéndose como ser, en este sentido, para el yo superior, ¿cuáles serían tus palabras? Bueno, pues al final cada uno lleva su proceso evolutivo del alma en mayor o menor medida. Unos habrán comenzado antes, otros habrán comenzado después, no es ni mejor ni peor. Cada uno siente el llamado cuando lo tiene que sentir, en el momento cuando tiene que ser, porque todo se da, al final es perfecto cuando se da y es por algún motivo. Algunos quizás despertarán por algún trauma, por algún dolor, o yo, por ejemplo, en mi caso, mi despertar fue a raíz de la muerte de mi abuela, que creo, bueno, ya lo he compartido en alguna ocasión, pero bueno, gracias a esa intuición desgarradora que siempre he tenido, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que canalizaba yo esa información, ¿no?, externa, de una supraconsciencia externa a mí. Y fue cuando recibí, bueno, una señal de que me hiciese una foto, y bueno, en la foto sale mi abuela reflejada a mi lado, y eso fue lo que me dio como este punto de inflexión en mí, de decir, wow, todo esto que había sentido dentro mía, ¿no?, de que realmente hay algo más, que somos bueno, parte de un todo, que no solo somos esta carne física vivenciando este momento de vida de cada uno. Es lo que me hizo darme cuenta de, bueno, pues de que tenía que llevar ese camino. Entonces yo desde aquí, siempre ante todo, lo más importante que me gustaría transmitir es que nunca, o sea, que creáis en vosotros mismos, ¿no?, en todas aquellas intuiciones, señales que recibáis, que no necesitáis ninguna aprobación externa, que ese poder interno todos lo tenemos, y que siempre os hagáis caso a vosotros mismos y a esa, que abracéis esa niña interior que todos fuimos de pequeña, un niño interior, que es cuando venimos, ¿no?, de forma mucho más predispuestos a palpar, a experimentar, ¿no?, esa luz, con esa energía, con ese amor que se vive todo en esos primeros años, que muchas veces como adultos lo apagamos, pues que volvamos, ¿no?, que volvamos a esa esencia, a volver a accionar, a vivenciar la vida, pues bueno, pues desde esa alegría, ¿no?, a pesar de las circunstancias, que siempre va a haber momentos en nuestra vida que nos van a dar un batacazo, por así decirlo, y bueno, al final es tener esas herramientas para poder solventarlo y de la mejor manera posible, y cuando vengan momentos buenos, disfrutarlos en su mayor esplendor. Entonces, que siempre, bueno, pues que la intuición, que se guíen por ella siempre desde el corazón. Con esas palabras de Cristina Pollo nos quedamos y nos vamos a despedir. Gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista. Recordad compartir el contenido con personas a vuestro alrededor que sintáis que tienen que recibir este mensaje y esta información de altísimo valor en la voz de Cristina Pollo. Cris, yo quiero mandarte un abrazo enorme, agradecerte de nuevo por colaborar con Mindalia, por estar aquí nuevamente aportándonos y ayudándonos en nuestro camino de luz. Y ahora sí, te dejo que seas tú quien pueda despedir la charla. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias a vosotros también por ceder este espacio y poder, bueno, pues estar aquí compartiendo esta semillita, ¿no?, de consciencia en todas aquellas, bueno, pues almas que nos veáis y que resonéis. Yo desde aquí, bueno, pues os mando un gran abrazo y que seáis felices, como siempre yo digo, que me gusta ser positiva a pesar de todo, y que nada, que gracias por este espacio y a todos los que nos habéis escuchado. Gracias.